Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Echó el café. En la taza. Echó leche. En la taza de café. Echó azúcar. En el café con leche. Con la cucharita. Lo removió. Bebió el café con leche. Dejó la taza. Sin hablarme. Sin hablarme. Sin mirarme. Hizo aros con el humo. Echó la ceniza. En el cenicero. Sin hablarme. Sin mirarme. Se levantó. Se puso el sombrero. Se puso la capa de lluvia. Porque llovía. Y se fue. Bajo la lluvia. Sin una palabra. Sin mirarme. Y yo tomé mi rostro entre las manos. Y lloré. Bueno, buenas noches a todos y todas las que nos están escuchando del otro lado de la máquina, de la pecera, como decimos acá. Queremos agradecerles por la escucha atenta. El programa de hoy se trata justamente sobre la comida. La escucha atenta, la escucha atenta de nuestra lectura desatenta. unos problemitas. Mía, sobre todo. Problemas técnicos, podemos decir. Problemas técnicos, se suele decir, pero bueno, no pasa nada. Hola. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Sí, basta, Juan, deja de pegarme. Siempre son, lo mismo. Son cosas que pasan en todas las familias, en todos los grupos de amigos, amigues. Que quede. Que quede para el recuerdo, para reírnos. Ah, okay. ¿O no, Juli? Sí, que quede ese momento en el cual nos comimos una palabra en el medio, ¿no? Exactamente. Muy bien. Así como dijimos recién, estamos hablando sobre la comida. Hoy va a ser el cuarto programa ya de La Buena Memoria aquí en el aire de Radio CB, Radio-CB es para aquellos que quieran buscarlo en las redes sociales, sea en Facebook como en Instagram. Los puede dar like siempre, permanentemente, nuestro querido CEO, nuestro querido seis dedos en cada mano de las seis manos que tenés. Estamos hablando del señor Juan Sixto, que está en estos momentos del otro lado del estudio, en estos momentos en su pecera. Para aquellos que quieran comunicarse con el programa, pueden mandarnos, pueden dejar llamar directamente al 53 53 44 15. 53 53 44 15. También puedes dejarnos tu audio en WhatsApp al 11 24 70 44 46. 11 24 70 44 46. Te encanta decir vías de comunicación, ¿no, Juli? Vías, sí. No sé por qué serán vías, pero no importa. Son formas de comunicación. Son formas, eso lo enseñan en la UBA. Lo importante es que nos pueden y están invitadas a comunicarse, dejarnos un mensajito. Por y supuesto. Decirnos, uh-huh, obviamente, qué les parece el programa. Uh-huh. Nada, acercar ideas. Están absolutamente bienvenidos a hacerlo. Saludo grande a todas las personas que están en estos momentos del otro lado. Y por sobre todo, muchas gracias a quienes nos han bancado tanto el programa anterior sobre el útero, que ha salido muy bien. Sí, pero hemos recibido... Esto lo digo yo porque, bueno, no me quiero echar la felicitación encima, porque el trabajo lo hizo Nair de manera muy buena. Y hablando de eso, nos presentamos. Aquí a mi derecha Hola, lo tengo a mi compañero, amigo, colega, Julián Marcel. Hola, ¿cómo va? Y justamente lo pueden encontrar en Facebook como Julián Marcel. Así es, exactamente. O en Instagram como... Julián M. Marcel. M. Marcel. Esa M intrusa en el medio. Y en cambio a vos, a Nair Castillo, la podemos encontrar como nairbelen.poesía en Instagram. Nairbelen.poesía. Nairbelen.poesía, sí. Y en Facebook me pueden encontrar como América Escarfo, que, como todos saben, asumo, era la compañera de Severino Di Giovanni, el anarquista de principios del siglo... En realidad... 1931 fue fusilado. Bueno, 1930, sí, con lo cual principios del siglo... 20, exactamente. Fusilado en la penitenciaría de Las Heras, hoy Plaza de Las Heras. Último fusilado con Paulino Escarfó de la República Argentina. Es verdad, ese dato no lo tenía. Después se extinguió el fusilamiento de esa forma, ¿no? Sí, y la penitenciaría de Las Heras también se extinguió. Y otro dato... dato de color es que Roberto Arlt fue el quien describió una magnífica crónica sobre aquel fusilamiento. Y recomendamos el libro de Osvaldo Bayer también, ¿no? Y el de Osvaldo Bayer, que se llama justamente... Severino de Giovanni, idealista de la violencia. De la violencia, sí, algo así es. Pero como no estamos hablando de anarquismo, este no es un programa de anarquismo, sino por ahora. Además, ya nos vamos por las ramas porque los dos amamos el anarquismo, ideas libertarias. Los así queremos que mucho. Tenemos muchas ganas de que salga sorteado la palabra anarquismo. Porque tenemos en un número, no sé cuál, así que elegí bien, Juan. Por favor, Juano, por favor. Elegí anarquismo. Vamos a dar cuenta en estos momentos de algo para presentar el programa. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Bueno, buenas noches de nuevo a todas y todos. A continuación hemos seleccionado un texto bellísimo de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, que compartiremos con ustedes y que en este caso yo se lo dedico con todo mi corazón a mi amiga francesa Audrey Powell, que conocí en Londres hace ya más de 5 años y que por ella conocí justamente este texto y la frase que tienen en Francia para referirse a la Magdalena. Hacía ya muchos años que no existía para mí

un fragmento de El cielo de los argentinos. Hablando de comida, un cielo particular. ¿Conseguiste? Conseguí, dijo el sordo, mostrando las hojas de lechuga que se asomaban del paquete de papel de diario. ¿Buena? De primera. Mirá, la voy a lavar. O dásela a Dora, dijo Telmo mientras acomodaba las brasas, frunciendo la cara frente a un estallido de chispas. Total, ¿qué apuro hay? Acordó el sordo mientras seguía rumbo a la cocina. ¿Qué apuro hay? Telmo dejó el cigarrillo cuidadosamente con el fuego hacia afuera, sobre la mesada donde tenía la carne. Después tomó el vaso de vino blanco y bebió un par de tragos. En ese momento llegaba Hernán. Traje el vino, campeón, dijo poniendo un par de botellas sobre la mesa de patio. El mismo banco de la otra noche. ¿Había? Preguntó Telmo, atisbando como un mecánico especializado entre los carbones. Sí, iba a cambiar, pero ¿para qué? Este es buenísimo, ¿te acordás? Sí, el torrontés de la otra noche. Liviano, fresco. Puedes tomar cualquier cantidad, el otro día te levantás como si nada. Son vinos buenos, zufanó Hernán, no como aquellos que tomábamos. Oh, pensar las cosas que nos hemos tomado. Y nos parecían buenos, ¿eh? Hernán se sentó y prendió un cigarrillo. Exhaló la primera pitada relajado. Miró hacia el televisor, encendido sin sonido, ubicado sobre la mesita con ruedas en la puerta de uno de los dormitorios, corrido hasta allí para que se viera desde el patio. ¿Ya conectaron? Preguntó. Sí, dijo Telmo sin mirarlo. Le saqué el sonido, así no jode. Se quedaron un instante callados. Desde la cocina llegó una risa compartida. Esta es la mejor hora, dijo Hernán casi solemne. Esta hora es la gloria, probó Telmo, golpeando con el atizador una brasa rebelde. ¿Sabes qué pasa además con el vino? Cuando vos andás bien de acá, se señaló la frente con un dedo, nada te cae mal. Cuando vos estás tranquilo, despreocupado... Eso es verdad, eso es verdad. Te cae todo bien, hermano. Podés comer como una bestia, que después, sí, lo asimilás. Volvieron a quedar en silencio. No estaría mal un salame, ¿no? Aventuró Hernán, aburrido. Decile al sordo que traiga. Telmo miró bajo la parrilla con la nariz arrugada, atisbando. ¡Sordo! Gritó sin dejar que Hernán se levantara. ¡Tráete un salamín, querés! ¡Voy! Se oyó desde adentro y el revuelo de las voces de las mujeres que se reían. ¡Y algo de queso! ¡Ya trae, ya trae! Telmo tomó un par de tragos de vino y se secó la transpiración con el brazo. ¿Pan hay? Preguntó Hernán precavido. ¿Pero cómo no va a haber, mi querido? Fingió enojarse Telmo. No sé si hay pan. Fue a buscar Roque. El Roque fue a buscar. Hernán se puso de pie y tomó las botellas de la mesa. Las voy a meter a la heladera, anunció. Mejor metelas en el congelador, aprobó Telmo. Es blanco, ¿no? Metelas en el congelador y abriste una de las que quedaron de la otra noche. Hernán pateó hacia adentro. Oíme, lo detuvo Telmo. ¿Te parece que ponga el resto de la merca? Hernán frunció los labios, pensativo. ¿Cuántos somos? Consultó. Yo creo que con eso está bien. Tengo todo este vacío, señaló Telmo hacia la mesada. Yo creo que con esto está bien, Telmo. Es una barbaridad. ¿Y viste lo que es este jamón redondo? Merca de primera, ¿eh? No pongas el vacío, así va a sobrar. Las mujeres comen poco. Pero ellas van a comer adentro, Hernán, así no rompen las bolas durante el partido. Ah, eso es bueno. No sé qué carajo van a ver en el otro televisor. Creo que sacaron una porno. No lo pongas, Telmo. Con eso hay de sobra. Por ahí los pongo. Según como venga la mano. Mirá que el Roque morfa, ¿eh? A ese no le arreglás así nomás. Bueno, como vos quieras. Total, si sobra, dijo Telmo, al vacío lo podés comer al día siguiente. Frío, que es riquísimo. Yo no sé si no es más rico frío, ¿eh? Mirá lo que te digo. Sintió Hernán yéndose. Le sacás la grasa. Hizo un gesto como con la mano horizontal, rebanando algo, y lo comés con pan, mayonesa. Acá está el pan, mi viejo. ¿Qué andan protestando, eh? Los dos se rieron, se dieron vuelta ante el bozarrón de Roque, que tiró un paquete de pan sobre la mesa. ¿Qué le pasa a este televisor? Preguntó después, inquieto. No me diga que se le fue el sonido. No lo toqué, que vos lo que tocás lo haces cagar, dijo el sordo llevando con la picada. Telmo le sacó el sonido para que no rompa las bolas. ¿Y a vos no se te podría sacar un poquito el sonido, digo yo? Preguntó el Roque. Un rato, ¿eh? ¿Para qué no hables tanto al pedo? Una idea, ¿no? ¿Preparaste el salame? ¿Trajiste el vermut? ¿No ves que no servís ni para tirar flip vos, gordo puto? Te lo traigo ahora, pero después no me vengas a romper las bolas durante el partido porque... ¡Ah! Dijo el Roque de repente, desinteresándose de ser amable con el... de su amable diálogo con el sordo. Hay que poner un plato más en la mesa. Telmo, Hernán, que volvía, y el sordo lo miraron. ¿Quién viene? El Pepe. ¿El Pepe? Exclamaron todos al unísono. El Pepe en persona. El Pepe, pero qué raro, se ensombreció la cara de Telmo. Pero si estaba bien. Roque se encogió de hombros y se metió en la boca un pedazo enorme de pan con salame. ¿No lo había visto vos antes de venirte y estaba bien?, le preguntó Telmo Hernán. Sí, pero hace ya como 3 meses, no te olvides. Sí, pero... ¿qué fue? ¿Algún accidente?, preguntó el sordo. El Roque se volvió a encoger de hombros. No sé, sordo, yo te digo lo que me dijeron. ¿Quién te lo dijo? En la puerta de entrada. Ya debe estar viniendo para acá. Mirá vos. Hernán se rascó una mejilla pensativo. ¿Pero el Pepe andaba mal del bobo o una cosa de esas? Nunca me... ¿Qué sé yo, Hernán? Casi se enojó el Roque con la boca llena. No es necesario andar mal del bobo, ¿no? Mirá, mirame a mí. Estaba fantástico también. ¿Y qué pasó? Bueno, suspiró Telmo, volviendo su atención a la parrilla. Será bienvenido. ¿Acaso no te alegra que venga el Pepe?, preguntó Roque. No, por favor, se ofendió Hernán. Encantado de que venga Pepe, pero ¿cómo no voy a tener ganas de verlo? Por favor, me cago de gusto. No interpretes mal, Roque. Te digo nomás. Por eso. ¿Sabés qué? Hacemos la fiesta completa con Pepe. Además es futbolero, agregó Telmo, enjugándose una gota de sudor que le irritaba el ojo. No venía a rompernos las bolas con que quiere ver ballet o un concierto. Sí, como nos pasó con Parola. ¿Qué Parola? El guitarrista del Negro Acuña, que lo invitamos una vez a comer un asado y rompió las bolas porque no le gustaba el fútbol. Y abrió los brazos el sordo. Yo lo conocía allá y no sabía. Con el Pepe no pasa eso. Sonó el timbre. ¡Ahí está!, saltaron los tres al unísono. En efecto, era Pepe. Entró un poco cortado, tímido quizás, pese a la confianza, como confundido. Hubo abrazos, palmadas, hasta una lágrima. Le acercaron una silla, le pusieron un vaso de vino en la mano, le ofrecieron salame, queso, pan y hasta unos pimientos en vinagre que había traído Angelita. «Llegás justo, Pepín», le dijo Telmo, volviendo a su reducto junto al fuego. «¿Agregaste el vacío?», se preocupó Hernán. «Llegaste justo porque...», Telmo miró a Hernán. «Sí, lo agregué», tranquilizó. «Llegaste justo porque ahora tenemos Peñarol y River». «¿Peñarol y River?», preguntó Pepe, aún un poco oído, como absorto, mirando hacia todas partes, ubicándose. «Claro, papá», dijo Roque sin dejar de comer. «Y mañana tenemos el Bayern y Manchester United. ¿Y pasado, pasado qué tenemos?» «Box», gritó el sordo desde adentro. «La pelea por el título». «La pelea por el título», sonrió Roque ufano. «Los medianos welters. El negro que ganó las otras noches y no sé qué otro, un nigeriano». «Y así todas las noches». «Todas», informó Roque. «No hay una sola en que no tengamos nada que para ver». «Y acá se agarra todo», dijo Hernán, que también se había sentado y estaba descorchando el blanco. «Che, Pepe, Pepín», sonrió Telmo. «Y de pedo no te encontraste con el charro, ¿eh?». «¿Qué charro?». «El charro Moreno. Le habíamos dicho que viniera a comer y a verle partido». «¿El charro Moreno?», se asombró Pepe. «¿El de River?». «Y claro, papá, el otro día vino Angelito». «¿Qué Angelito? ¿La Bruna?». «Sí, vino a ver». «Vino a ver», dudó Telmo. «No sé qué partido vino a ver». «Con el que nos cagamos de risa fue con Fidel», dijo Hernán. «Con Fidel Pintos». «¿Fidel Pintos? ¿Estuvo acá?». El Pepe no lo podía creer. «Sentó ahí mismo donde vos estás sentado», por todo el sordo. «Un fenómeno». «¿Sabes a quién quiero traer yo?», dijo Hernán. «Digo, algún día». «¿A quién?». «A Carlitos». «Ah», se golpeó de las manos Roque. «Mirá qué joda. Y que cante». «Vení, vení, sí, prepara Hernán. El fuego, asqueroso. Acá velan, muchachos, acá velan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. No te hagas y meto, ven ahí. Y la chento. Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado. Llega, carbón no hace falta. ¡Achamos la mesa! ¡Compramos una pizza! ¡Hacemos mondongo! ¡Comemos puchero! ¡Entonces qué hacemos! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos perdí! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos perdí! Che, man, que Caligari, viste que la dio usted de esta. corazón. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Yo también quiero. Hagamos un asado, tomemos fernet. Si se acaba el hielo, enfriamos la jarra con un matafuego, que no se haga el vivo y ponga Mariano. A mí no me importa nada que sea vegetariano. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Al lado del fuego, qué flor de calor. Che, fuerte el aplauso para el asador. Hablando de asador, como yo soy el asador manga de Itachento. Si llega a sobrar algo, voy a hacer como en Norteamérica. Lo voy a envolver y me lo llevo para la casa, ¿eh? Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, hagamos un asado, varón. Hagamos un asado, tomemos fernet. Si no, asado, tome un fernet. Hagamos un asado, tome un fernet. ¡Me espero, carajo! Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Bueno, espero que les haya gustado hasta el momento lo que hemos ido leyendo y la música que sonó. Me gustaría comentarles que el primer texto fue de la autoría de Jacques Prévert, un francés, al igual que Marcel Proust. En este caso, Jacques Prévert, es interesante subrayar que formó parte del movimiento surrealista y se lo vincula sobre todo con el movimiento anarquista. Y fue uno de los padres de la práctica artística conocida como cadáver exquisito. Y ustedes saben, no sé si saben, que se trata de una práctica que consiste en que cada persona va escribiendo en un grupo de personas, va escribiendo o va diciendo en voz alta una palabra que va construyendo un relato o un cuento. Escritura automática generalmente, así que es lo primero que se te viene a la cabeza y la otra persona la tiene que liar. Y que en verdad muchas veces lo que se sostiene respecto al cadáver exquisito es que después esa construcción colectiva que se hace de ese texto, de esas palabras que se van uniendo y que forman eventualmente o una poesía o un texto, digamos, un ensayo, en realidad de alguna forma está traduciendo el inconsciente colectivo de ese grupo, lo cual es una técnica muy interesante como para poder, digamos, crear, ¿no? Uh-huh. Digamos. Así que, y justamente tenemos hoy en el día del programa la oportunidad de escuchar a una de las autoras del libro Cadáver Exquisito. A la autora, de hecho. A la autora de Cadáver Exquisito, que en unos minutos vamos a tener el privilegio de estar escuchándolo en su propia voz. Está todo relacionado. Ah, sí, cadáveres, surrealismo, Prévert, todo, sí, Proust. Sí. Bueno, y respecto al texto que leí de Marcel Proust. También francés, y él justamente se lo conoce por el fragmento del texto que leímos, que es En busca del tiempo perdido, que fue su obra más influyente, tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y la teoría del arte. Y aquí me resulta interesante resaltar cómo él justamente relata el caso de, a partir de una pieza de comida, una magdalena, un pedacito de torta, una taza de té, En realidad, la comida no es solo la comida, sino que en realidad nos está trayendo olores, fragancias, sabores, texturas, y eso nos remonta, nos remite a recuerdos asociados a eso. Entonces, eso nos parecía interesante de este texto, ¿no? Que en realidad la comida no es solo comida, sino que tiene un valor simbólico y un valor mucho más profundo que meramente el alimento, que es un montón, porque es el combustible que nos permite día a día levantarnos, salir a trabajar, salir a hacer nuestro día, sino que a su vez está cargado de experiencias, de vivencias, de recuerdos, buenos, malos, tristes, nostálgicos. El valor que nosotros les damos, el símbolo que le damos a la comida. El símbolo que le damos, pero eso, están cargados de recuerdos, ¿no? Y como muchas veces llegamos a un lugar y olemos algo y decimos, ¿esto a qué me recuerda? Esto es mi infancia. Es impresionante. Hacer ese ejercicio es bellísimo, ¿no? O una taza de té. El olor es generalmente lo que más reactiva esas memorias. Sí, los olores y los sabores también. Y bueno, y en ese sentido nos parecía hermoso poder conversar y tener un diálogo con ustedes que están ahí escuchándonos sobre este texto maravilloso, sobre justamente la Magdalena y el té, y como él dice, bueno, de esa taza de té salía mi pueblo, las calles, los vecinos, las vecinas, mi casa de la infancia, ¿no? Es hermoso. Es hermoso el texto. Y luego escuchamos leímos parte del Cielo de los Argentinos, un interesantísimo cuento de Roberto Fontana Rosa. No me equivoco, no recuerdo el nombre del libro donde está, son 13 libros de cuentos lo que tiene Fontana Rosa, y cada uno de esos libros tiene 25 cuentos, así que es bastante profusa la cantidad de libros que ha editado el negro. Y pero este habla de un cielo en particular, porque es lo que se llama la previa, esa palabra tan utilizada o mal utilizada muchas veces hoy por hoy, La previa de los asados. La previa de los asados, claro, en que por ahí las mujeres están lavando la ensalada, haciendo la ensalada, los hombres. Machista. Sí, obvio, muy diferenciado todo, los hombres preparando el asado, tomando vinito, así y esperando. Pero ahora hay asados hechos por las mismas mujeres. Sí, está bueno, sí. Lástima, yo no podía comerlo porque ¿cómo, Juan? Yo estaba pensando eso, cuando lo estaba escuchando al texto que leía Julián. Una probolita, estaba justamente pensando en eso, ¿no? Que en realidad, digo, cómo finalmente se fue resignificando el asado. Hay asados veganos, vegetarianos, hay asados hechos por amigas, con amigas, solo con amigas. Asado macrobiótico. Y acá reivindicamos eso, reivindicamos el asadito hecho por las compañeras mujeres. Sí, por supuesto. Tenemos, ¿sabes qué, Julián? ¿Qué un tenemos? Mensajito. A ver, por favor. De la querida Sol Robles. Dice, hagamos un asado, tomemos un fernet. Uh-huh. Siempre los escucho, me encanta el programa. Besotos enormes. Ay, Solcito de Retiro. Me hace acordar mucho este programa, la película Ratatouille, cuando el crítico gastronómico prueba el plato y se acuerda cuando era de chico su mamá. Ah, no lo recuerdo. Tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, la lectura de este texto tiene que ver con recordar a partir de aromas, de texturas, de sabores, recuerdos que están ahí. Y que por el simple hecho de oler, de testear algo, de saborear algo, de repente viene a nosotros algo que estaba hasta olvidado, ¿no? Estaba allí, olvidado, y solo lo despertó un aroma, un sabor. Y eso es maravilloso. Así que muchísimas gracias, Sol. Te mandamos un beso grande. Enorme y este programa está dedicado para vos. Y a todos también, a quienes estén escuchando. Y nombró recién a Saudi Fernández el tema de los Caligares. También estuvimos escuchando antes, después de la lectura del desayuno de Jacques Prévert, escuchamos a Supertramp haciendo Desayuno Americano. Y luego, después de la lectura del texto de Marcel Proust, escuchamos a los Beatles desde el álbum el álbum negro de Metallica. El álbum blanco haciendo Honey Pie, que vendría a ser torta de limón. De miel, sería en este caso Honey Pie. Y haciendo cuenta también, nombraste también los recuerdos, nombraste los olores, aquello que surge a través de la comida. También podemos hablar de alguna cosa que puede hacer la profesión a la hora de hacer la comida, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de un carnicero, pero no lo vamos a hablar nosotros específicamente. Vamos a escuchar de parte de la prestigiosa escritora colombiana Margarita García Roballo, quien leyó para nosotros un texto divino llamado La Mujer del Carnicero, que lo vamos a escuchar ahora mismo. El clima está pesado en la carnicería. Hace calor y huele mucha vaca muerta, sangre fresca, grasa fría. El carnicero despreza un pollo y le saca la piel. El hombre que pidió el pollo lo necesita para hacer una sopa oriunda de Bolivia, dice. La sopa, además de pollo, lleva 14 tipos de papas y ningún hueso. No puede caerle un hueso ni por accidente. Yo espero mi turno y tarareo Juanito Alimaña que suena en el televisor colgado en una esquina de la carnicería. Es un video de la voz con imágenes de una morena en bikini que menea las caderas como si se hubiera tragado un hula-hula. La mujer de la caja se abanica con una revista y bambolea sus propias caderas sutilmente. Descubre que la miro y sonríe tímida. Que le llegó un sobrino de Venezuela, me explica, y se trajo todos esos DVDs de música sabrosa. La mujer hace temblar sus hombros de una manera que podría decirse tierna si no existiera la palabra torpe, y se para en seco cuando sus ojos se cruzan con los del carnicero. Agarra la revista, se abanica. El aire caliente está como encapsulado acá adentro. Listo, dice el carnicero, y envuelve el pollo despresado. Se lo da al hombre, el hombre paga. El carnicero, antes de atenderme, se disculpa y dice que ya viene. Va hasta donde la mujer de la caja la agarra por el brazo y le pide que lo acompañe. En la televisión, la morena en bikini se revuelca sobre la arena de una playa como una lombriz. Me abanico con las manos. Ya no recuerdo si las canciones tropicales acompañaban estos climas o los producían. En este lugar no hay ventilador ni ventana. Hay solamente una puerta muy chica que da a la calle y otra más chiquita que da a la bodega, desde donde se oyen las voces del carnicero y la mujer. Discuten, pero no entiendo lo que dicen. La mujer sale con la cabeza gacha, el carnicero sale más atrás. Sí, decime qué te doy. Yo empiezo a enumerar mis pedidos y el televisor se apaga. La mujer tiene el control en la mano y los labios apretados, gotas de sudor poblándole los pómulos. ¿Qué más? Pregunta el carnicero, impaciente. Se seca la frente con la manga de la camisa, me mira cejijunto, cuchillo en mano. Eso es todo, digo. Él envuelve la carne, le lanza una mirada dura a la mujer que recibe la bolsa y me cobra diligente. Al final ella me mira y se sonríe a la fuerza. Sus ojos son dos charcos que tiemblan en el instante previo al lagrimón. Tiene la expresión desolada, pero severa, de quien está por decir algo muy grave. Hace calor, ¿no? Dice. Y yo contesto que sí, mucho. Muy bien, escuchamos a Margarita García Roballo haciendo La Mujer del Carnicero. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, el jurado del premio Casa de las Américas la distinguió en el 2014 por sus relatos en Cosas Peores. Destacó su manejo del sutil humor de la crueldad y la aguda capacidad de observación. Desde hace varias décadas vive en Buenos Aires, es colombiana. En Buenos Aires creó un blog, Sudaquia, Historias de América Latina, que fue reproducido en El País, España, Le Monde, Francia y El Espectador, de Colombia. Después participó de la puesta en marcha y conducción de la Fundación Tomás Eloy Martínez. Uh-huh. Y por esos hechos, en su país, ha sido incluida en la lista de personalidades colombianas más destacadas del mundo. Es una escritora muy renombrada, así que agradecemos enormemente el espacio, que los tres minutos de lectura de su hermosísima crónica, llamada La Mujer del Carnicero, aparecido en Las Personas Normales Son Muy Raras, un libro de breves crónicas que ella hizo hacia el año 2011, que editó primero en Cartagena de Indias, en Colombia, y después para toda Latinoamérica. Sí, justamente estábamos hablando, estábamos hablando con Julián, uh-huh, sobre este texto, ¿no? Que remite a una situación claramente de violencia de género, uh-huh, donde el carnicero, en esta imagen que ella relata, la lleva a la fuerza, a la mujer que estaba justamente en la caja, y evidentemente trasluce una situación violenta donde pasa cotidianamente. Me parece interesante esto remarcar. Hay hechos cotidianos de violencia, prácticas cotidianas, algunas más sutiles, algunas más grotescas, pero están, forman parte del aire que respiramos, por eso la naturalizamos, uh-huh, y por eso es que, a pesar de ese abuso, violación, vaya a saber qué es lo que, uh-huh, ocurrió, pero de alguna forma deja que pensar que esa es la imagen que transcurrió detrás de bambalinas, digamos. Cuando ella vuelve y está absolutamente conmovida por los hechos y tiene charcos en sus ojos, uh-huh, en vez de expresar realmente lo que le había pasado, comenta algo cotidiano como qué calor que hace, ¿no? Y sí, cuántas veces en la vida cotidiana vivimos estas situaciones, que las naturalizamos, las, uh-huh, oprimimos, no las hablamos, Y por eso me parece que este texto, además de hablar de comida, de nuevo, no es solo la comida, no es solo ir a comprar un cacho de carne a la carnicería, sino que en realidad está traduciendo una práctica cotidiana naturalizada que está bueno empezar a desnaturalizar. Y damos cuenta también de otros libros, esto lo decimos también a cuenta, porque ayer fue la quinta marcha ya de Ni Una Menos, así que vale, también vale estaba la pena. Estaba pensando hacer, justamente en eso. Vale hacer la consideración, no solamente sobre esta crónica, sino también aprovechamos que estamos hablando de lo que era la carne, digamos, en estos momentos, y podemos también dar una brevísima consideración de aquellos libros que están relacionados, bueno, con el canibalismo, ¿no? Libros que tratan de comer gente, que se comen gente, ¿no? Y en primer lugar, el primero que se nos mete en la cabeza es El silencio de los inocentes, de Thomas Harris, que es un libro increíble. Yo diría que es mejor el libro que la película. No sé si está bien decirlo o no, pero no importa. El silencio de los inocentes de Thomas Harris. También pienso en Los caníbales de Jean Toulet, que es un caso real esto. Ocurrió hace 1870 en Francia, cuando un grupo de personas, malentendiendo una frase que había dicho un señor en plena calle, lo toman de los brazos, lo toman de... lo torturan, lo golpean, le dicen de todo, lo golpean, lo torturan y terminan matándolo, masacrándolo y terminan comiéndoselo a esa persona por un malentendido. Esto fue un caso real que ocurrió en 1870 en Francia. Y lo primero que surge también pensar es cuando aparece la perversión, o digamos lo que se llame, digamos, la persona que tiene ganas de comer carne humana, después viene la desesperación, o lo que es la ira, la violencia social, digamos, hacia una persona con los caníbales, y después viene lo que es el canibalismo burócrata, que es lo que ocurre en un cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Pero antes también tenemos un nuevo saludo. Buenas noches, hermoso del programa. Gracias por tanto aporte y aguante, dice Mauro desde el otro lado. Así que, bueno, el aporte será, imagino, el aporte de la comida que estamos dando cuenta y de los textos también, ¿no? Pero como dijimos recién, tenemos un texto más. Dijimos recién Cadáver Exquisito, que es aquellos textos en donde el canibalismo podría ser hasta burócrata. Y en este caso tenemos el enorme agrado de que la misma autora, Agustina Basterrica, ganadora del premio Clarín de novela del año 2017 por este mismo libro, Cadáver Exquisito, nos lea un fragmento de su novela. Hola, un saludo para el programa La Buena Memoria. Mi nombre es Agustina Basterrica y les voy a leer fragmentos de la novela Cadáver Exquisito. Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie lo llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no lo llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo. Podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Cuando Spanel abrió la carnicería, imitaba los cortes vacunos tradicionales para que el cambio no fuese tan abrupto. Uno entraba y parecía que estaba en una carnicería de antaño. Con el tiempo, fue mutando de manera gradual pero persistente. Primero fueron las manos envasadas a un costado, disimuladas entre las milanesas a la provencial, la colita de cuadril y los riñones. El envase tenía la etiqueta de carne especial y en un apartado la aclaración de extremidad superior, evitando estratégicamente poner la palabra mano. Con el tiempo agregó pies envasados que se presentaban sobre un colchón de lechugas con la etiqueta de extremidad inferior y más adelante una bandeja con lenguas, penes, narices, testículos con un cartel que decía Delicias Spanel. Al poco tiempo y basándose en los cortes de los cerdos, la gente empezó a llamar a las extremidades superiores manitos y a las inferiores patitas. Con ese permiso y con esos diminutivos que anulaban el espanto, la industria las catalogó de esa manera. Hoy ya vende brochettes de orejas y dedos a las que apoda brochettes mixtas. Vende licores con glóbulos oculares. Lengua a la vinagreta. De Andrés Caicedo, Canibalismo. Hay varias maneras de comerse una persona. Empezando porque debe ser diferente comerse a una mujer que comerse a un hombre. Yo he visto comer hombres, pero no mujeres. No sé si me gustaría ver comer a una mujer alguna vez. Debe ser muy diferente. Lo que yo por mi parte conozco son tres maneras de comerse un hombre. Se puede partir en 6 pedazos a la persona. Cabeza, tronco, brazos, pelvis, muslos, piernas, incluyendo, claro está, manos y pies. Sé que hay personas que parten a la persona en 8 pedazos, ya que le gusta sacar también las rodillas, el hueso redondo de las rodillas, recubierto con la única porción de carne roja que tiene el ser humano. La otra forma que conozco es comerse a la persona entera, así nomás, a mordiscos lentos, comer un día hasta hartarse y meter el cuerpo al refrigerador y sacarlo al otro día para el desayuno. Así. Como comerse un mango a mordiscos. Porque yo puedo decir que a mí antes me gustaba muchísimo el mango verde. Y después vino esa moda de partir el mango en pedacitos y fue apenas hace como una semana que me vine a dar cuenta que los mangos verdes me habían venido a gustar menos y supe también que era porque me los comía partidos. Así que seguí comprándolos enteros, comiéndolos a mordiscos, y me han vuelto a gustar, casi tanto como cuando estaba chiquito. Eso mismo debe pasar con los cuerpos. La persona que ya lleva siglos comiéndolos tiene que darse las maneras de variar el plato para no aburrirse, porque si no, ¿cómo hacen? Yo no sé si ustedes leyeron la otra vez en la prensa que habían encontrado el cuerpo de un coronel retirado, metido en una chuspa de papel y amarrado con cabuya. Lo que dijeron fue que lo habían encontrado por el club campestre y que había expectación por el extraño estado en que se había hallado el cuerpo. Era un coronel Rodríguez, un tipo ni flaco ni gordo, de bigotico y con una chucha que arrasaba. Claro que los periódicos nunca dijeron en qué consistía ese extraño estado en que se había hallado el cuerpo. Pero como yo estoy al tanto de las cosas, yo sé que el cuerpo, ese lo que estaba era mordido. No se lo acabaron de todo porque mi coronel ya tenía 52. Allí fue cuando se dieron cuenta que no había como la carne de gente joven, fresca. Los ojos, por ejemplo, que dizque son los más exquisitos, dicen que cuando la persona pasa de los 35 se endurecen y se agrian. Ya no vale la pena comerlos. We'll be right back. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene va a ser 11 de junio y va a ser el quinto programa de aquí de La Buena Memoria por el aire de Radio CB, así que te pido, Juano, que te pongas la pollera y te pongas a revolver abajo y que me digas un número del 1 al 28. ¡Revolvé, nene, dale! ¡Marcelito, estás ahí! Estoy acá, dale, sí. Del 1 al 28, ¿cuál elegís para el próximo programa? El 2. Ah, mira qué bien. Vamos a hablar un tema tranqui. Tranqui, sí. Muerte. Tu culpa, Juana, es tu culpa. Así que lo voy a anotar ya para el próximo, el quinto programa de La Buena Vamos Memoria. Vamos a hablar sobre la muerte. Hay bocha de textos para hablar, así que... Por favor, sí, escúchennos. No, mueran por escucharnos. Mueran por escucharnos. Bueno, ya estamos en tiempo... Para terminar el programa, así que me despido de mi parte. Mi nombre es Julián Marcel. Les agradezco muchísimo a quienes estuvieron escuchando hasta este momento este cuarto programa ya de La Buena Memoria, junto con mi querida amiga, compañera, colega Nayer Castillo. Yo por mi parte me voy a callar y ahora vamos a escucharla a la misma Nayer leyendo un texto de Isabel Allende y luego vamos a escuchar a Sara Eve haciendo Asado de Fa para romper todo y salir a la calle con mucha alegría. Así que yo me despido. Hasta la semana que viene. Sopa de reconciliación. Desde que cumplí 19 años, he estado casada cada día de mi vida, excepto 3 meses de parranda entre un divorcio y el segundo marido. Eso significa que he tenido aproximadamente 16.425 ocasiones de sacar de tino a algún hombre. La creación de esta sopa no es cosa del azar, sino de la necesidad. Es un afrodisíaco prácticamente infalible que preparo después de alguna pelea fuerte, como una bandera de tregua que me permite hacer las paces sin humillarme demasiado. Ingredientes para 2 amantes. 2 tazas de caldo, puede ser carne, pollo o verdura. 1 taza de champiñones frescos, 1/2 taza de cajan paz portobello picada o 1/4 de taza seca. 1/2 taza de callampas porcini picadas o 1/4 de taza secas. 1 diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de aceite de oliva trufado, 1/4 taza de oporto, 2 cucharadas de crema agria, sal y pimienta. Preparación. Si no encuentro callampas frescas y debo recurrir a las secas, la remojo en 1/2 taza de un buen vino tinto hasta que se esponjen alegremente, mientras me bebo el resto del vino con toda calma. Luego pico el ajo por el puro gusto de olerme los dedos, porque igual podría usarlo entero, y lo frío junto a las callampas y champiñones en el aceite de oliva, revolviendo con fervor por unos cuantos minutos. No los he contado, pero digamos 5. Agrego el caldo, el oporto y el aceite de oliva trufado. No todo, dejo un par de gotas para ponerme detrás de las orejas. No olvidemos que es afrodisíaco. Alineo con sal y pimienta y cocino a fuego suave con la olla tapada hasta que las callampas se ablanden y la casa huela a paraíso. Al final, lo trituro en la licuadora. Esto es lo menos poético del cocinamiento, pero inevitable. Debe quedar con una textura algo gruesa, como de lodo, con un perfume que hace salivar y llama a otras secreciones del cuerpo y del alma. Me coloco mi mejor vestido, me pinto las uñas de rojo y sirvo la sopa decorada con crema agria en platos calientes. ¿Dónde manda? Capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que